En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en punta en este viernes 20 de septiembre de 2019, en el que te saludamos desde Teleelche en Radio Marca en el 101.4, aquí en la radio, como siempre, desde hace ya casi 30 años. También nos puedes escuchar desde cualquier parte del planeta Tierra en teleelch.es, en nuestra web y en nuestra app gratuita Teleelch. O si no la tienes, para que te la descargues. Y también el podcast de este programa nos puedes escuchar a cualquier hora del día. Es viernes, casi es como un lunes porque el Elche jugó anoche, pero también estamos ya de previa prácticamente del Numancia-Elche. Y es que la liga intersemanal se junta con la del fin de semana. ¡Arrancamos! Elche y Tenerife firman tablas ayer en el Martínez Valero en un partido muy igualado. Yasin adelantó a los franjiverdes a los 7 minutos con otro gol de estrategia. Los canarios respondieron en el segundo tiempo con un gol también de pizarra, tras saque de esquina y remate de Borja Lasso. El equipo isleño por momentos fue superior en el control del juego, pero los de Pacheta terminaron el partido acorralando a los chicharreros y buscando el gol de la victoria, que no llegó. Y volvió la polémica. A pesar de estar el VAR, la afición y Pacheta se quejaron de un penalti, según dijo el técnico, escandaloso por mano de un defensa canario. El VAR revisó la jugada, pero no vio la intencionalidad. Así hablaba Pacheta en sala de prensa. Y hay un penalti escandaloso. No entiendo nada. Lo he visto ahora, en la tele. Que la vean. Que la vean los árbitros. No entiendo nada los del VAR. No les entiendo. Y soy defensor del VAR. Wow. No sé. Yo la he visto también. Ellos también. Pues algo no me cuadra. Pero bueno, ¿qué van a hacer? Pero aún con todo, ¿vale? Creo que hemos hecho un partido ante un rival buenísimo, que ha dado un nivel altísimo aquí hoy, que veníamos de verle en Albacete. Creo que hemos ajustado en muchos momentos muy bien y que hemos acabado, pues como tenemos que acabar un partido, volcados en el área rival para intentar buscar la victoria. De haber ganado, el Elche estaría hoy en sexta posición, en puesto de playoff. Ahora mismo el Elche es décimo, a un punto de puesto de playoff y a tres de descenso. A estas alturas, la pasada campaña, en la sexta jornada, el Elche entonces de Pacheta llevaba la mitad de puntos que ahora. Ahora lleva el doble. Entonces llevaba 4, ahora lleva 8 puntos. Vamos a hablar del partido de ayer. También hablaremos del partido del domingo. Nos acercará José Antonio González un análisis de lo que es el Numancia, de cómo nos ha ido en el Municipal de los Pajaritos, que ya os digo yo que mal, porque es uno de los campos malditos. Y en fin, repasaremos también la agenda deportiva, así que tenemos un programa muy condensado para hablar de lo que sucedió ayer y del próximo partido de Liga. Todo ello aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Buenas tardes.

Empezamos por las malas, y es que el Elche sigue sin ganar en el Martínez Valero. Lleva 3 partidos y todavía no ha conseguido la victoria. Evitables, lógicamente, evitable el gol de estrategia, sobre todo porque Borja Lasso remata demasiado solo. Y el hecho de no haber enlazado 2 victorias seguidas, o el hecho de que, en lo negativo estamos hablando, pues tanto el día del Lugo como ayer, el Elche ve cómo hace lo difícil adelantarse en el marcador y acaban empatándole. En lo positivo, pues yo creo que en el conjunto general el Elche sigue creciendo. Es cierto que ayer no pasa del empate, que sigue sin ganar en el Martínez Valero, pero me da la sensación de que este Elche está más hecho, está más maduro que el de la primera jornada y que, por supuesto, el de la primera vuelta del año pasado, teniendo en cuenta que es el mismo entrenador y muchos de los mismos futbolistas. Este es un equipo que, sobre todo cuando juega con intensidad, es duro, es difícil de ganarle. De hecho, el Tenerife, y aquí entramos también en lo positivo, venía de hacer muchas ocasiones de gol en el Carlos Belmonte y de marcarle a Florera de 4 goles, ganó 0-4, y ayer, en jugada, en realidad solo tiene una acción, la que pega en el palo en la segunda parte, pero que se anula por falta de uno de los delanteros. El resto, sí es cierto que hay el gol y el balón al palo de la primera parte son en estrategia. Ahí es donde el Elche sufre y está sufriendo, pero en jugada minimizó las cualidades de un Tenerife, que es un equipo que tiene fútbol, que tiene peloteros, que sabe esconderla, que sabe jugarla y que controla en muchos momentos el tiempo del partido. Pero por eso digo que en jugada llegó poco, y otro aspecto positivo es que este Elche le falta gol de jugada, pero lo tiene de estrategia. Ayer marca de estrategia con un excelente córner botado por Fidel. La verdad es que con Fidel el Elche tiene un plus, con sus golpeos que van tensos, fuertes, y solo hay que poner la cabecita o el pie. La estrategia ayer dio sus frutos, las dio en Oviedo, el primer gol también de un saque de banda también estudiado, en el que Yacín hace el resto. La estrategia dio sus frutos en Alcorcón con 2 goles, los 2 goles de estrategia, otro de córner y otro de falta directa. Es decir, la estrategia le está dando mucho rédito al equipo de Pacheta. Le falta conseguir goles en jugadas, o le falta conseguir más goles en jugadas. El de Nino contra el Lugo es... y el segundo de Yacín en Oviedo, son 2 goles de jugada por los otros 4 que ha conseguido en estrategia. Son aspectos importantes a destacar, como el hecho de que lleve 3 jornadas sin perder, puntuando en los últimos 3 partidos. Si en los primeros 3 hablábamos de una media de 3 puntos de 9 posibles en los 3 primeros partidos de liga, eso era media de descenso. Ahora, en los últimos 3 partidos, Lugo 1 punto, Oviedo 3 puntos, Tenerife 1 punto, ahora lleva media de playoff. Ha sumado en los últimos 3 partidos 5 puntos de 9. Por tanto, está evolucionando, está yendo a más. Y aunque es cierto que no pudo ganar los 2 de casa, la evolución está siendo positiva. Lógicamente no quita el amargor de ver que el equipo todavía no ha ganado en casa ante su afición, que es lo que gustaría. Y ahí es donde sigue teniendo la asignatura pendiente. El gol de Yacín, como digo, muy bueno. Minuto 7, el Elche sale muy enchufado, muy bien, con las ideas muy claras. Pacheta repite por 3ª jornada consecutiva, equipo, lo tiene muy claro. Y en Soria va a haber rotaciones, pero no te crees que tantas. Yo creo que va a evaluar entre hoy y mañana el estado de los jugadores. Él confía ahora mismo en los que está poniendo. Y salvo que vea algún caso que llega muy justo, que está tocado, que no ha descansado lo suficiente, o alguno que no está en la forma ideal y deseada, yo creo que no va a haber tantos cambios. Pues está claro que puede haber movimientos con la entrada de Josan, o Tequio, o Manolín, Manu Sánchez, Pere Milla, Claudio Medina, todos esos son susceptibles de entrar, pero no creo que vaya a haber 5 o 6 cambios. Creo que va a evaluar lo que tiene y conforme los vea puede haber 2 o 3. Pero ya no puedo entrar en la cabeza de Pacheta para saber su idea. Yo creo que él todavía no lo sabe a día de hoy y que no lo sabrá hasta el mismo domingo, cuando muscularmente ya todo el equipo esté un poquito más recuperado del esfuerzo de ayer, más del viaje de de mañana. El gol de Yassin, como digo, muy bueno, porque la pizarra funciona. El laboratorio de Pacheta funciona, lo estamos viendo, el doble de goles de estrategia que de jugada han llegado hasta el momento. Ayer se ve claramente, primero, cómo el golpeo de Fidel es extraordinario, tenso, duro. Luego, cómo hacen un barrido y cómo hay unos bloqueos para que Yassin pueda entrar y rematar. Y luego hay que saber rematar ese balón, ¿eh? Porque le viene muy encima el balón. Pero ahí hay una definición de delantero, cómo pone el exterior para golpear prácticamente de espuela y marcar un gran gol. Yassin, otro aspecto muy positivo, está en racha. Y a los delanteros con racha hay que aprovecharlos. Por eso digo que salvo que Yassin el domingo esté muy cansado, Yassin tiene que jugar. Que sí, que las rotaciones están bien, pero hay que aprovechar el momento de los delanteros. Y Yassin está en racha y está haciendo golazos. Los tres han sido magníficos goles. Por tanto, hay que aprovechar al bueno de Yassin, que es otro aspecto positivo. Las dudas que la mayoría teníamos, yo el primero, de que el Elche no tenía un 9 referencia, pues irrumpe con fuerza Yassin para, espero, callarnos la boca a todos y marcar 15 o 20 goles, porque lleva media de eso ahora mismo. Y alguien dirá, hombre, qué exagerado. Bueno, también empezó Soricaba el año pasado así. Y si no es porque se va, llevaba media de eso, de 20 goles. Había marcado en 14 partidos 8 goles. Y Yassin lleva 3 goles en 6 partidos. ¿Qué significa eso? Pues hombre, que si sigue marcando un gol cada partido y medio, pues que en 42 partidos puede marcar 20 o 21 goles. Claro, si mantiene la media. Ojalá la mantuviese. Ya firmamos con que llegara a los 12 o 14. Pero en fin, no pongamos techo. Vamos a pensar, vamos a poner el límite en la luna y a lo mejor no llegamos a la luna, pero llegamos a alguna estrella. Pues no le pongamos techo a Yassin, que él mismo dijo que este era su año. Y cuando uno está convencido de algo, difícilmente puede alguien pararlo. Aspecto positivo, la irrupción de Yassin como goleador. Muy importante, importantísimo. El poder ya buscar a esa referencia en cada jugada. Y luego la evolución de muchos de los futbolistas. Cada vez se ve más cuajada esa pareja Ramón Folk-Gonzalo Villar, que es importantísimo, aunque sigue faltando ese hombre que dé el último pase. Fidel cada vez más entonado. Nos falta Iván Sánchez. ¿Dónde está el bueno de Iván Sánchez? Pues está intentando volver a ser el que era. Es cierto que no siempre se puede tener ese nivel, ese nivelazo que exhibió Iván Sánchez. Es cierto que le ha podido influir el verano con la posibilidad de salida, de traspaso, etcétera, etcétera. Pero Iván Sánchez ya, una vez se cerró el mercado, sabe que es del Elche y va a seguir aquí. O sea, yo creo que eso te puede marear al principio, pero ahora ya llevamos un mes y medio de competición. Puede ser un problema de confianza, de pico de forma, de que los rivales, pues evidentemente ya le conocen y le tapan mucho mejor. Pero bueno, él es inteligente y cuando, porque parece un imán, cuando él tiene el balón, atrae jugadores como si no hubiera un mañana. Parece como las moscas que van a la miel, por no decir otra cosa. Pues él tiene que ser inteligente y sabe que si le llegan 2 o 3 a encimarle, algún compañero está suelto y está solo. Ahí es donde tiene que aparecer la mejor versión de Iván Sánchez, como también el mejor Iván Sánchez tiene que aparecer cerca del área. Es cierto que está haciendo un trabajo defensivo también muy importante y eso le resta a la hora de atacar, llega menos fresco. De hecho ayer, y no es normal, Pacheta hizo el primer cambio, quitó a Iván Sánchez y todo el mundo lo entendió porque no está como nos tiene acostumbrados. Pero volverá, no tengo la menor duda. Y este equipo sigue evolucionando. Y este partido se podía haber perdido. También se podía haber ganado porque me quedo con el principio y el final del partido. Buena primera parte y el arreón final. Al final, el que acaba embotellando al Tenerife en su área es el Elche. El que acaba teniendo fe de ganar el partido es el Elche. Tiene la jugada del posible penalti, el cabezazo de Nino. El Tenerife ya no tiene ninguna más. Por cierto, lo del VAR, yo no lo entiendo. De verdad, y no es porque queramos que el Elche gane. Un brazo separado del cuerpo que toca, aunque sea levemente, la pelota y desvía la trayectoria del balón, que le va a llegar a un delantero para rematar a gol, eso es penalti. ¿El árbitro no lo ve? Puede ser que no lo vea. Jugada muy rápida, un córner, no le ha pillado bien situado. El VAR la revisa. Si la revisa, es porque entiende que puede haber habido algo. La revisa y ve lo que todos vemos, que hay un balón que toca en el brazo separado de un futbolista del Tenerife. Y no pita penalti. No le hace al árbitro que revise la jugada. No lo entiendo. No lo entiendo porque hay otras, mucho menores, que se han pitado penaltis. Entramos con lo del criterio famoso del colegiado. En este caso del colegiado que está en Las Rozas. El año pasado suspirábamos por el VAR. En muchos partidos el Elche fue perjudicado. Si estuviera el VAR, al Elche le hubieran pitado este penalti. Pues no, está el VAR y no le pitan ese penalti. El día del Lugo está el VAR y no pitan el penalti de Fidel, que fue tan penalti o más que el que sí le pitan a Andoni López en la Romareda contra el Zaragoza y que le cuesta al Elche que revisen la jugada, que el árbitro vaya a ver el monitor y que pite penalti, le cuesta el partido cuando tenía un punto amarrado. Pues parece que el VAR no está solucionando los problemas del Elche. Bueno, seguramente al final compensarán. Es cierto, y yo también siempre he apoyado la tecnología al servicio del deporte, que se solucionan muchos más problemas que antes del VAR. Pero, como diría Pacheta, jo, jope, cache en la mar, jolines, que nos ha tocado a nosotros dos partidos seguidos en el Martínez Valero, porque en el Martínez Valero el día del Lugo hubo tres penaltis y se pitó posiblemente el menos claro. Y ayer hubo uno que daba la victoria. Bueno, había que marcarlo. Pero en fin, esto es lo que hay. Al final empate a uno y la sensación de que este equipo compite porque ya ha igualado en intensidad a los rivales y que ya le puede ganar a cualquiera. Y eso es muy importante, que el equipo ya se vea de tú a tú con cualquier rival, consciente de que le puede ganar a cualquiera. Lo del primer partido frente al Fuenlabrada y la primera parte contra el Gorcón, se lo vamos a pasar. Pacheta en sala de prensa, por si no la escuchabais anoche, hablaba del partido, del penalti y de todo lo que se le preguntaba. Primer tiempo creo que hemos estado fantásticos, creo que hemos estado muy bien el primer tiempo. En el segundo hemos tenido unos minutos un poco, a veces un poco de desajuste, un poco de que el rival se viene arriba y nos hemos enfrentado a un rival muy bueno, muy bueno. Había dado síntomas de equipo grande este Tenerife. Ha hecho muchas cosas bien, muchas. Hemos tenido un momento ahí de duda, un momento difícil cuando nos han hecho el gol, luego hemos tenido otro ratito, pero a partir de ahí los últimos 15-20 minutos son verdaderamente fantásticos. ¿No hemos cogido premio? Pues no hemos cogido premio, pero así hay que acabar un partido. Creo que hemos tenido situaciones para haber hecho el segundo. Y hay un penalti escandaloso. Yo no entiendo nada. Lo he visto ahora, en la tele. Que la vean. Que la vean los árbitros. No entiendo nada a los del VAR. No les entiendo. Y soy defensor del VAR. ¡Wow! No sé. Yo la he visto también. Ellos también. Pues algo no me cuadra. Bueno, ¿qué van a hacer? Pero aún con todo, ¿vale? Creo que hemos hecho un partido ante un rival buenísimo, buenísimo, que ha dado un nivel altísimo aquí hoy, que veníamos de verle en Albacete. Creo que hemos ajustado en muchos momentos muy bien y que hemos acabado, pues como tenemos que acabar un partido, volcaos en el área rival para intentar buscar la victoria. Y a partir de ahí, ahora pensar ya en Soria, pero creo que hemos hecho un partido, bueno, muy bueno. Creo que estamos en camino. 8 puntitos, solo quedan 42. Buenas noches, mister. Hola. Hablabas de un penalti clarísimo. No es la primera vez que al Elche también ha tenido algún que otro penalti que ha podido ser pitado por el VAR. Es que a mí me pitaron uno en Zaragoza. El VAR. ¿Qué es penalti? Es un penaltito. A mí los penaltis, el de hoy es un penalti. No me lo pita. Entonces, vengo aquí y hablo de las cosas que han sucedido en el partido, que sabéis que siempre voy a analizar todo lo que sea determinante en el resultado. Yo el primer día vine aquí y pensé que el campo es un determinante en el resultado, por la evolución. Hoy hay una acción de ese tipo. Ah, me callo, ¿no? Pues no me voy a callar. Sí es. Y yo creo que sí, y además, hasta los propios comentaristas de la tele lo decían. Ellos también lo decían. Entonces, parece que todos pensábamos igual. Bueno, joder, ¿por qué no lo voy a decir? Que no se enfade nadie. Y creo que después ha hecho un arbitraje bueno, pero se han equivocado. Hola, sí, mister, buenas noches. Hola. Se dice que el hombre es un animal de costumbres y este Elche, casi con los mismos protagonistas que el año pasado, lo comentábamos en la rueda de prensa previa, se ha acostumbrado bien a marcar en la primera ocasión que tiene, ¿no? Tiene que dar bastante pena que abriéndose los partidos de esta manera no sea capaz el Elche de remachar, de rematarlos, ¿no? Como sucedió en Lugo y cómo ha pasado hoy. De rematarlos. Bueno, estamos en ese proceso, Mose. Tenemos que creérnoslo más todavía. Somos un equipo bueno, estamos en crecimiento. Vamos a ver si somos capaces de dar ese otro saltito más para sentirnos grandes del todo. Pero estamos en ese proceso. Entonces, tenemos que seguir sumando. Cada punto que tenemos en el casillero lo tenemos que saborear y lo tenemos que disfrutar. Hoy es un empate, vale. Disfrutémoslo también, ¿eh? Disfrutémoslo porque creo que hoy nos hemos enfrentado a un equipo muy bueno, que nos ha exigido mucho. Os lo contaba ayer, que iba a ser un partido de mucha exigencia. En cuanto no hemos ajustado bien en la presión, hostia, te hacen correr, ¿eh? El control pase, eso que parece tan sencillo, es lo que le ha hecho diferencial a otros equipos. El control pase. ¿Qué dices tú, joder? Pues, controlar y pasar. Sí, pero hay que controlar y pasar a la velocidad, en el tiempo y a quién es. Y eso hay equipos que lo hacen muy bien y otros porque cuesta más. Y esto, claro que duele cuando te pones por delante y después te empatan, pero estamos ahí, en ese proceso que luego, ojo, hemos acabado los dos partidos volcados sobre el rival y no estamos cogiendo premio. Ya lo cogeremos, pero tenemos que seguir en esta línea. Yo he visto al equipo muy comprometido, le he visto con mucha energía, le he visto con intención de ganar el partido, en ningún momento hemos bajado los brazos. Otra cosa es que el rival en momentos juegue mejor que tú y te meta. No, yo no creo que haya sido más errores nuestros, sino que muchos más aciertos del rival que errores nuestros. Entonces, nosotros corremos mucho, sí, porque ajustamos, porque intentamos apretar, porque no nos metemos mucho en zona 1. En esta zona de área nuestra no, intentamos no meternos demasiado, pero a veces el rival te obliga y tenemos que adaptarnos. Pero yo creo que es un partido que, aunque hayamos empatado, es un partido muy digno de segunda división, con un final, yo creo que hasta placentero. Mister, muy buenas. Claro. Hola. Vosotros habéis hablado con el estamento arbitral, perdona que vuelva de nuevo otra vez al tema del penalti, sobre todo, sí, porque es que cuando hay una acción y se ve, claro, lo que no se entiende es que al menos no se vaya a consultar. Imagino que se os habrá hablado y se os habrá dicho cuál es el criterio que se tiene que seguir ante ese tipo de situaciones, porque al final sois vosotros los más interesados también, más allá de ellos, que son los que tienen que acertar. Claro, ellos son los que tienen que acertar, pero los perjudicados o favorecidos somos nosotros. Entonces, claro, a nosotros nos dijeron que las manos en defensa, que no estén en posición natural, es penalti. La mano está abierta. Y le pega en la mano y el balón iba a Manolín. Porque tú puedes entender también que esa mano me pega y se va a córner o se va fuera de puerta. Y dices, bueno, mira, le ha pegado en la mano, pero no va. Pero no, es que iba para el remate de un jugador mío. Le desvía y ya no remata. Y es demasiado claro, claro. Entonces, tenemos que, por eso digo, todo esto tiene que ir evolucionando, pero soy defensor aférrimo del VAR, pero tiene que evolucionar, claro que sí. Si funcionase todo a las mismas maravillas, sería la leche, pero tiene que evolucionar y funcionar mejor y más rápido, claro que sí, más rápido. Anoche tuve un sueño. Creo que estaba en una ciudad. Se escuchaban pájaros o eran ladridos. Y había un Audi A3 Sportback All-in Edition con todo lo que uno podría soñar. Llantas Audi Sport, cámara trasera, MMI navegación. Solo recordamos el 5% de lo que soñamos. Recuerda ese Audi A3 Sportback All-in Edition por 195 euros al mes con todos los servicios incluidos. Oferta Volkswagen Renting válida hasta fin de existencias. Más información en audi.es. Ven a tu concesionario Audi. Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. Elche en punta. Feels like I'm stuck here in time while I've been trying to forget ya. Con Paco Gómez. Just wanna dance you off. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a enseguida a hablar del rival, del próximo rival, del Numancia. Mañana la plantilla entrena a las 9:30 y a las 11:30 parten en autocar rumbo, bueno, a Soria no, una localidad cercana, porque no han encontrado hoteles con capacidad para todo el equipo, porque el partido se sabe apenas con 2-3 semanas de antelación y ya no había capacidad en los hoteles de Soria. Saludamos a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Antes de nada, como se nos pasa ya la semana y siempre nos gusta comparar tras la jornada cómo estaba el Elche la misma jornada de la temporada pasada a la actual, ¿cómo estaba el Elche? ¿Qué números destacan de esa comparativa del Elche de Pacheta del año pasado al actual? Pues estaba mejor, Paco. Se mantiene la diferencia, más 4 puntos después de 6 partidos jugados. El Elche el año pasado era 21º, es decir, estaba en descenso. Todavía no conocía la victoria en su regreso a segunda división. Sumaba 4 puntos porque en esa jornada 6 empató en el Tartiere 1-1 contra el Oviedo. Y el Elche a estas alturas este año, pues después de 6 partidos, es 10º con 8 puntos. Destaca sobre todo que el equipo de Pacheta en la actualidad ya ha sumado 2 triunfos. Como decimos, el año pasado a estas alturas todavía no sabía lo que era ganar. Y en el apartado goleador también destaca, ha marcado el doble de goles, 3 el año pasado, 6 este año. Respecto a la zona baja de la clasificación, comparando las dos temporadas, el Nástic el año pasado era 18º, marcando la salvación con 5 puntos, 19º el Tenerife con 4 puntos ya en la zona roja de la tabla, y este año hay alguna pequeña diferencia. El Racing es el que marca la salvación con 5, es decir, esas distancias se mantiene, pero 19º es el Deportivo de La Coruña, también con 5 puntos, lo que quiere decir que hay una diferencia de más 1, así que si todo sigue su curso con normalidad, lo más lógico es que este año el descenso esté más caro. Y después recordarte ese dato anecdótico, el Elche, Paco, que aspiraba ayer a poder meterse en posiciones de playoff, todavía es muy pronto, pero puede ser también importante para la moral de los jugadores de Pacheta, un Elche que no está en zona de playoff de ascenso a segunda a primera división, perdón, desde la temporada 16-17 con Alberto Toril. En la jornada número 4 fue tercero el 11 de septiembre del 2016, después de empatar 1-1 contra el UCAM de Murcia. Así que, bueno, vamos a ver si el Elche lo consigue esta temporada. Ojalá lo consiguiera ya el domingo. Para ello hay que ganar sí o sí al Numancia y esperar pues el pinchazo de algunos rivales. El Elche no está tan lejos, está a un punto de playoff. Vamos a conocer al rival, al Numancia de Soria, en un campo que siempre se nos ha dado francamente mal. Así es, Paco. Ahora iremos con esa estadística, pero hay muchas cosas que comentar del próximo rival del Elche, del conjunto soriano. Es noveno, está un puesto justo por delante del equipo de Pacheta, 8 puntos. Ambas escuadras están igualadas y en las 6 primeras jornadas del campeonato, balance muy igualado para el equipo rojillo, 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Es cierto que el cuadro de Luis Carrión no empezó bien la temporada, sumó 2 derrotas en las primeras jornadas, la primera, la jornada 1 en Los Pajaritos contra el Alcorcón, 0-1, y la segunda precisamente en el Heliodoro Rodríguez López contra el Tenerife. Eso sí, ahora ha conseguido revertir la situación porque sumó 2 victorias, consiguió ganar en Los Pajaritos al Mirandés, después encadenó un empate a 0 fuera de casa contra el Extremadura, y la semana pasada consiguió ganar a un rival recién descendido como es el Huesca, lo hizo a balón parado. Hace un par de días consiguió sumar un puntito muy valioso en Riazor contra el Deportivo de La Coruña, y sus sensaciones para enfrentarse al Elche son muy buenas. Poner la lupa en el partido contra el Deportivo de La Coruña, que es la última referencia que tenemos del Numancia, pues el cuadro rojillo que consiguió empatar el encuentro en el tramo final con mucha casta, con mucho esfuerzo y mucho pundonor, que son algunos de los rasgos que tiene esta escuadra y que son importantes para Luis Carrión. Se puso el Deportivo 3-1 después de que se adelantara el Numancia gracias a un gol de Escasi, y no fue un partido exento de polémicas. Allí también han tenido problemas con el VAR porque, bueno, el Deportivo que consiguió marcar el tercer gol gracias a un penalti señalado por el árbitro en una mano de Derek, una mano totalmente involuntaria porque el balón le toca en el pie, se le sube para arriba y le da, eso sí, la tiene despegada del cuerpo, así que señaló el árbitro penalti. Luis Carrión, que después reconoció que, bueno, que esas manos es penalti, no se puede hacer otra cosa, y que cualquier mano en posición antinatural dentro del área debería ser penalti. Como digo, un Numancia que en Riazor hizo una muy buena primera parte, después remontó el Deportivo, y sin embargo, pues ya en el tramo final aparecieron de nuevo los centrales del Numancia, que están dando muchísimos puntos este año al conjunto soriano. El Numancia, que ha marcado un total de 8 goles a favor en las 6 primeras jornadas, y 5 de ellos lo han marcado centrales. 3 Alberto Escasi, que es el máximo goleador del Numancia esta temporada, lleva 3 goles en los últimos 2 partidos, 1 de Carlos Gutiérrez y 1 de Derek. O sea, estamos hablando, Paco, del 62,5% de los goles del Numancia los han marcado jugadores defensas centrales, así que el Elche que va a tener que estar muy pendiente. Precisamente la semana pasada el Huesca cayó derrotado en Los Pajaritos por una acción a balón parado en un gol de Alberto Escasi. Y también va a ser clave, sobre todo porque el Elche en esa faceta del juego también está bastante inspirado. Como digo, ahora mismo el Numancia acumula 4 jornadas sin perder, están en una buena dinámica, y vamos a escuchar a Luis Carrión, al técnico del conjunto soriano, hablar sobre su próximo rival, sobre el Elche. Cada partido luego es un mundo. Cuando empieza, tú te haces una idea del partido, luego cuando empieza, pues varía, ¿no? Y ellos vendrán pues con la intención de conseguir 3 puntos, pero nosotros también, y nosotros estamos aquí en nuestro campo con nuestra gente. Somos ambiciosos, no queremos quedar, el otro día se vio, no nos queremos quedar como hemos ganado al Huesca, qué bien, no, queremos ganar al Huesca, ganar al Depor, ganar al Elche y ir poco a poco avanzando en la clasificación. Entonces, creo que en eso tenemos que ser más fuertes que ellos, tener más ambición, analizar al rival, cómo hacerle daño, y luego al final pues estar acertados, que es lo que hace decantar un partido para un lado o para otro, ¿no? Y tener respeto al Elche, pero saber que es un equipo que se le puede ganar como todos. Bueno, es un equipo fuerte, con gente arriba muy interesante, ¿no? Tiene, bueno, Yasin Kasmi es un buen jugador, yo lo entrené el año pasado y es un jugador que puede marcar diferencias. Fidel, Iván, Peremilla ha estado aquí, son jugadores que a lo mejor no están participando tanto como Peremilla, pero son jugadores importantes, ¿no? Pero también es un equipo con puntos débiles, ¿no? Y es lo que hemos trabajado. Conoce bien a Yasin porque lo entrenó en el Melilla, Luis Carrión, ex del Melilla, actualmente técnico del Numancia. Así es, Paco. Vamos a ver el técnico catalán si va a poder contar finalmente con Moja y con Oyarzun, 2 jugadores que terminaron tocados el partido contra el Deportivo, y un Luis Carrión que también ha confesado hace unos minutos en rueda de prensa que no va a precipitarse, que tiene todavía todo el sábado una nueva sesión de entrenamiento para ver cómo están sus futbolistas, y a partir de ahí pues ya sacará el 11 titular. Va a ser muy difícil hacer adaptarlo, Paco, pero yo creo que el esquema puede ser 4-2-3-1 con Dani Barrio en portería, Iván Calero, el franjiverde, por la derecha, que ha jugado 3 partidos de titular y que viene de dar la asistencia del gol del empate en Riazor, pareja de centrales para Derek y Escasi, aunque también podría entrar Carlos Gutiérrez, por la banda izquierda Héctor Hernández, doble pivote para Otegui o Gusledes, aunque tiene ahora mismo el Numancia mediocentros que están en muy buena forma, como Caco, incluso el mediapunta Curro, por la banda izquierda Mar Mateu, por la derecha si finalmente puede jugar Moja, que es la revelación del Numancia en esta primer mes de campeonato, incluso Nacho Sánchez arriba, seguramente de titular saldría Higinio, que es el delantero goleador del Numancia, con 2 dianas, y en el banquillo se quedaría el franjiverde Guillermo. Por completar la estadística, la historia dice que el Municipal de los Pajaritos es un estadio nefasto para el Elche Club de Fútbol, allí 14 partidos en segunda, 10 victorias para el Numancia, 3 empates y solo un triunfo para el Elche, fue en la temporada 2007-2008 con David Vidal en el banquillo, marcó Miguel en el minuto 3 y le dio la victoria con ese 0-1 al Elche, 27 goles a favor del Numancia, 10 goles solo a favor del Elche, Paco, así que vamos a intentar romper esa estadística. Por cierto, el árbitro del encuentro, una curiosidad, va a ser Álvaro Moreno Aragón, del Comité Madrileño, y este fue el que pitó el Numancia-Elche, ese 1-0 de la temporada anterior, es decir, con ese posible penalti sobre Benja. Así que las designaciones arbitrales también un poquito complicadas. Sí, porque la temporada pasada, recordemos que el Numancia ganó con aquel gol polémico de penalti que le hicieron a Guillermo, que era muy dudoso y que transformó el propio Guillermo, y luego no se atrevió a pitar un penalti en el minuto 91 por una zancadilla a Benja. Pues va a pitar el mismo árbitro, qué curioso, en el mismo escenario y contra los mismos equipos. Agenda. Rápidamente, en tercera división, grupo 6, jornada 5, el domingo a partir de las 12 en el 10 Iborra, el ilicitano de Sergio Pellegrín, que quiere seguir con su racha de victorias contra el Novelda. En división de honor juvenil, grupo 7, jornada 3, el Elche juega fuera de casa contra el Valencia, el domingo también a las 12. Por otro lado, varios partidos en Liga Juvenil Nacional, grupo 8, jornada 4, el Itango fuera de casa contra el Levante B, el sábado a las 12, el Celtic Elche recibe en casa al Torre Levante B, el sábado a las 5, también a las 5 del sábado, el Kelme juega en casa contra el Castellón, y el sábado a las 6:30 el Elche B juega fuera de casa contra el Denia. Nos vamos ya directamente al fútbol femenino, Primera Nacional, grupo 7, jornada 2, el Elche de Quique Cano, que quiere su segunda victoria, jugará fuera de casa contra el Villarreal el sábado a las 4:30. En fútbol sala, segunda división, jornada 2, para el Irefrán, Elche Club de Fútbol Sala de Juan Carlos Guillamón, juega en casa, se estrena contra el Talavera el sábado a partir de las 4 en el Esperanza Lag. Debut en segunda división en la jornada 1 para el fútbol sala Juventud del, jugará el domingo a partir de las 12:20 contra el Red Star Zaragoza. Y por último, balonmano, no tenemos la división de honor femenina porque hay parón por selecciones, pero tenemos la primera división estatal en el grupo E, jornada 1, el club balonmano Elche se estrena fuera de casa contra el Mare Nostrum Torrevieja, eso va a ser mañana a partir de las 6. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Feliz fin de semana a todos. Suerte para nuestros equipos. El domingo a las 5:30, marcador para la retransmisión del partido Numancia-Elche. Así que os esperamos aquí en Teleelche, Radio Marca. Feliz fin de semana. Adiós. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.